que se ha estado llevando y se está llevando a cabo el primer foro mundial del pensamiento crítico convocado por la CLACSO. La CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿sí? Una institución no gubernamental creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO. Esto está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, precisamente en Capital Federal. Bueno, y han habido y hay distintos invitados e invitadas internacionales que han estado llevando a cabo este foro mundial, ¿no? Y donde se han escuchado distintas palabras. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Gisela Marsala, que está allí en la CLACSO, en este primer foro mundial. La saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gise? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a toda la audiencia queridísima de La Mosquitera. Bueno, qué lindo escucharla, y escucharla en la mañana. Y, y bueno, preguntarle cómo se viene llevando este foro. Mira, la verdad que ha sido bastante revitalizante volver a tener un espacio, me parece, de encuentro, sobre todo latinoamericano, con hermanos y hermanas de nuestra América en momentos tan difíciles como estos, y bueno, y con muchísima presencia de Brasil. Eso ha sido también muy muy fortalecedor, poder encontrarnos en un abrazo con los hermanos y hermanas brasileños frente, bueno, a esta nueva situación y nueva etapa que se abre en Brasil, y sin duda con repercusiones en toda América Latina. Así que han sido dos días muy intensos de actividades en este primer foro mundial de pensamiento crítico, y continúan hoy, mañana y pasado, en el marco de la octava conferencia latinoamericana y caribeña justamente de ciencias sociales, que es la CLACSO. Bien, seguramente entonces, dice, el tema de Bolsonaro, de todo lo que puede impactar, las distintas miradas, ha estado en la agenda, y quería preguntarte también el rol de las mujeres y del feminismo, también cómo se viene allí dentro de este foro mundial. Sí, esos han sido justamente, me parece, los dos grandes temas que han recorrido este foro, directa e indirectamente también, ¿no? O sea, hay un esfuerzo, digo, muy muy interesante, muy equilibrado de CLACSO en cómo ha construido la mirada de los paneles, cómo ha construido la paridad también de los paneles, y más allá de eso, que es la lógica más formal, si se quiere, el movimiento de mujeres ha estado muy presente en este foro, expresando las demandas de nuestro movimiento, que como todas sabemos, este año ha tenido un hermoso resurgir, y esta ola que en Argentina estamos protagonizando y tiene un impacto enorme en el resto de América Latina, y así lo expresan las compañeras de otros países, en donde tanto las participantes como los expositores y las expositoras de otros países hacen referencia permanentemente al rol del movimiento de mujeres en Argentina, el impacto de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en el resto de los países, ese empujón que ha dado a que el movimiento de mujeres latinoamericano tome el ejemplo argentino para poner este debate en las calles y en las instituciones. Y bueno, sin duda estamos protagonizando un momento histórico, y hubo un panel específicamente el día lunes, principalmente con dos ejes principales, que era contra el patriarcado y contra el fascismo, era el nombre de ese panel, en el que estuvieron Virginia Vargas de Perú, del Centro Flora Tristán y Articulación Feminista, y bueno, Rita Sedato, a quien Argentina queremos mucho y seguimos mucho, planteando cuestiones interesantísimas, también en el marco del resurgimiento de los neofascismos y los neorracismos, de la mano del impacto de las mujeres. Ayer estuvo en un panel también Manuela Dávila, la ex candidata vicepresidenta de Brasil, también. Voy a contar un detalle de color, y sí, tema importante, que el detalle de color es que Manuela tenía una remera preciosa que decía: lute como una garota. Y nosotras que acá hemos empezado a hacer nuestras remeras de lucha como una piba, Manuela se subió al escenario con su hijita, con esas remeritas de luchar como una garota. Fue realmente emocionante ver cómo nuestras consignas se extienden en los territorios latinoamericanos. Y bueno, y ella casualmente planteaba esto, ¿no?, del debate profundo que nos debemos como sociedad, planteando ya no alcanza con cambiar solamente las estructuras de poder o así mismo aquí en Brasil, planteaba ella como tenemos una democracia que permite a través del voto que nuestro pueblo elija a alguien como Bolsonaro. Lo que ella plantea es una refundación civilizatoria, ¿no? Con un profundo debate en valores. Fue hasta la Revolución Francesa, Manuela, planteando cómo esta revolución política tenía con ella un debate profundo de valores humanísticos en aquel momento: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y bueno, y en ese marco ella plantea la lucha de las mujeres como un eje central en donde no está separado de las luchas anticapitalistas, porque el patriarcado y el capitalismo van de la mano, y porque para que una estructura se caiga hay que trabajar para tirar la otra. Por lo cual ha sido claramente el feminismo es hoy uno de los grandes protagonistas de la agenda política latinoamericana y argentina.